La sociedad argentina en 1813 produce la asamblea famosa, esta que deroga la esclavitud. Y en la historia te la muestran, viste, como un dibujito donde están todos festejando en la Plaza de Mayo. En realidad, mientras estaban en el cabildo, sesionando, los negros estaban quemando los instrumentos de tortura en la mitad de la plaza, digamos, enfrente al cabildo. Era una sociedad muy en ebullición, muy, muy, muy, muy convulsionada. Tal es así que los negros a partir de ahí derrotan la esclavitud en Argentina. Entonces, que dicho sea de paso, estaría bueno decir que uno de los mayores compradores de esclavos que de ahí lo vendían a otros lados era un antecesor de Martínez de Hoz, que figuraba también en el Cabildo como un secretario, Álzaga, bueno, todos los muchachos de esa época eran los que traían y llevaban. A pesar, digamos, de que los negros terminan con el tema de la esclavitud y todo lo demás, lo que no lograron nunca era meterse en cargos públicos, educacionales, políticos, digamos, siempre estuvieron absolutamente marginados. Cuando se va terminando el periodo de Rivadavia, aparece la cuestión de Rosas, de Dorrego, de los grandes, que empiezan a inaugurar el tema del movimiento nacional. Al no tener esos espacios, políticamente se sintieron mucho más liberados y empiezan a armar lo que por primera vez en Argentina y en América se empezó a conocer como la sociedad de socorros mutuos. Esto le daba a ellos posibilidades de organizarse. Cada nación negra, digamos, tenía su propia sociedad de socorro mutuo y esto le ayudaba a recaudar fondos, por ejemplo, para pagar la libertad de algunos esclavos que todavía no lo eran, para ayudar a viudas, a huérfanos. Bueno, hasta que derrocan a Rosas en Casero y ahí se pudre todo porque ya viene la conquista del Cambia el desierto, panorama. la guerra contra el Paraguay, y ahí termina, digamos, como terminan los negros. Este tipo de sociedades le daba a ellos un ámbito de discusión, de desarrollo de su cultura, y empezaron a salir, que es lo que a nosotros un poco nos interesa por estar acá en la radio, las primeras conatos de periódicos negros. Es decir, a 10 años después de que Marx y Engels publicaran el Manifiesto Comunista, aparecía en Buenos Aires un semanario que se llamaba El Proletario y estaba surgido de la pluma de un militante sindical negro, ¿sí? ¿Cómo se llamaba ese muchacho? Lucas Fernández se llamaba el compañero. La publicación nació un 18 de abril de 1858 y tenía la expresión de los intereses de la clase de color, digamos, en general. Después, en la época de Rosa, los negros eran el 30% de la población argentina. Habría que preguntarse después, digamos, cómo desde 1846 a fines de siglo no quedó ninguno. Habría que preguntárselo. Bien, entonces, aunque la superestructura ideológica del sistema, digamos, persista en desconocer la potencialidad que tuvo en el siglo XIX la cultura afroamericana en nuestras tierras, hubo un movimiento que, digamos, sobrepasó el tema de los socorros mutuos, que se llamó Democracia Negra. El primer conato, digamos, de partido de la negritud en Argentina, ¿sí? Democracia Negra. Y se trunca debido al exterminio de la comunidad, que fue una epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires, que, digamos, metieron todos los negros en la parte, por la calle Defensa, el que conoce Buenos Aires, de la parte de San Telmo, Monserrat, todo ahí, digamos, los encerraron ahí. Y bueno, ahí fue una de las grandes mortandades de la raza en Buenos Aires. Ahí aparece, decíamos, El Proletario, aparece en alrededor de 8 números, alcanza a sacar este compañero Lucas Fernández. Pasaron 6 años hasta la aparición de otro periódico afroargentino que se llamó La Igualdad. Usted fíjese que siempre tenía connotaciones de clase, digamos, Claro. los periódicos esto, La Igualdad, que desapareció en algún momento de ese año y vuelve a reaparecer en 1873. La Juventud es otro periódico negro. La Juventud salió un 20 de febrero de 1876 bajo el titular La Sociedad Obrera. Y en una especie de editorial dice: la clase obrera debe comprender que ella es todo en un país y es la palanca principal para el progreso de él. Esto era del Del periódico, periódico. sí, La Juventud. Después aparece otro, un poco más adelante, ya en 1870, que se llama La Broma. Y era otra de la de. Y aparece en 1870 con una única tirada. Sale un solo número y vuelve a reaparecer en 1888, 8 años después. Y en vez de decir el epígrafe, en vez de decir el gran diario argentino, decía la broma, y el epígrafe, órgano genuino e inalterable de la clase menos acomodada. Era el diario del pueblo, digamos, ¿no? Yeah. Y dicho así en esos términos. Bueno, el 5 de septiembre de 1878, saluda a los trabajadores tipógrafos en huelga. Y dice así la broma. Siendo la broma el órgano de la clase trabajadora, les envía palabras de aliento y les desea que las ideas del socialismo cundan no solo entre los tipógrafos, sino entre todas las clases obreras. Después, la clase dominante predestinada por el lema civilización y barbarie. Sí. Y estas preguntas que nosotros nos hicimos, a ver cómo puede ser que el 30% de la población de Buenos Aires desaparezca en un periodo de 40 años en la historia, que es nada. ¿Y por qué después, digamos, entre nosotros queda todavía ese atisbo de negar que por lo menos una pizquita, como diría Jorge Amado, de sangre negra nos debe correr por algún lado? ¿Cómo terminaríamos esto? Una persona que, después de Gardel, para mí es el compositor más importante que dio el Río de la Plata, y que siempre reivindicó la cuestión de la negritud, es Alfredo Zitarrosa. Uh-huh. En este tema que hemos elegido, traza modismos, palabras y ritmos del romance para un negro milonguero en esta nublada mañana marplatense. Y bueno, ahí vamos. Lo dijo Ricky Burgui, hasta la semana que viene. Gracias. Negro milonguero, qué bien. Buen tamborilero también. Baila milonga para su merced. Como milonga y como candomblé. Negro yacumenza y bantú. Toca el tambor piano zulú. Y alzan las piernas en la noche azul. Nueve lunas morenas de tisú. Negro nieto de cazador, trabajando en el corralón, sombra de jabalí, pie de león, junta basura y bosta en un camión. Negro hijo de negro oriental, tu abuelo negro bozal, que se alzó en armas junto al general, y un cañón lo partió en Marmaraja. Salió una luna boba, bebé, se puso a darme coba también. Zumba el muerto en su tumba, Juillet. Se murió en la macumba otra vez. ¿Qué con qué? ¿Quién con quién? ¿Cuándo también? ¿Cómo y por qué? ¿Unos primero y otros después? Negro del lanzazo mortal. Sombra en la sombra tensa del bar. Frente a su gran vaso municipal, cierra un ojo y se bebe la mitad. Piensa en los cañones de Alvear. Abre el ojo y vuelve a mirar. Batallones para batallar.